El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes. Abrirás tu cabeza al metal. Dementes. En la 90.1 suena Dementes. Dementes. Y suena así. Muy buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Moreno. ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Dementes. Acaba de comenzar este programa de heavy metal con toda la música y toda la buena onda, como siempre. Mi nombre es Ari Rodríguez. A mi derecha, Dani Romano. Buenas noches, Ari. Y a mi izquierda, Víctor Rosales. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo Buenas va? Noche, Buenas noches, Dementes. Buenas noches, audiencia. Buenas noches a todos los dementes de Moreno que escuchan heavy metal. Y los que no escuchan también. Y los que nos escuchan y que les va a gustar el heavy metal después de escucharnos a nosotros, ¿no? Gracias al remisero que nos trajo recién porque, viste, los bondis no andan. A las chapas vino, a las chapas. Sí, por suerte nos trajo con muchos nervios. Por viste, que capaz que no nos andaba el pendrive, porque estos pendrive de ahora que traen toda esa tecnología, todo el software. Aguante los pendrive de antes. Pendrive de los de antes, si claro, boludo, esos pendrive de mierda de ahora que vienen con software, que tenés que instalar. ¿Dónde mierda lo sacaron? El disquito bajo el brazo, era otra cosa. Claro. Te juro que la próxima voy a hacer otra cosa, pero no quiero andar más con pendrive, los odio. Me voy a volver a comprar el adaptador de memorias con la memoria que tenía, que se le quedó pegado en la mano a alguien y bueno. Después voy a comprar otro, así que, bueno, voy muy contentos de boludo, pasó mucho tiempo del martes anterior. Sí, como 7 días. Pero a mí se me hizo eterno, parece como si fuese el primer programa, hace mucho que no hago dementes. Y apenas 7 días pasaron. Nada más, 7 días. Sí. Siete días dementes. Sí, mucho calor, por cierto, ¿no? Sí. No sé, a mí el aire no... Sí, qué sé yo. Igual, viste que está nublado. Dicen que el jueves se viene una tormenta de aquella. Ah, ¿te la ponen? Sí, te la repito. Ojalá, rampatado. Pero ya paraguas, entonces. Bueno, sí. un día raro, ¿no? Para la gente de todo el país. Sí, un garrón para el laburante que quería ir a laburar y le rompían las pelotas. No había bondi, no había tren. Yo diría el título del día... Una real vergüenza, ¿no? Una vergüenza total. Sí, exactamente, la inseguridad. No, una vergüenza total. Una vergüenza total, no, te juro que tengo una bronca, estoy indignado. Si vos querés eso, vas y haces quilombo en la casa de gobierno, no lo cagás al laburante. ¡Qué bronca que me dio, loco! Tengo que ir a laburar y tener que bancarme a todos estos hijos de puta cortando la ruta. Igual, o sea, yo lo vi con mis propios ojos. Yo iba por la ruta y lo vi con mis ojos. Hubo gente y que iba escuchando la radio en el auto y iban mintiendo porque decían, sí, supuestamente, para el que no veía lo que yo sí vi y lo que todos vieron, los que salieron a la calle y vieron, para el que no lo vio y lo vio por lo escuchó por los medios, el que hacía paro era el mundo, el país entero. Y yo vi que en todos los cortes eran 10 o 15 personas cortando. ¿Eso es el país? No, eso eran unos giles que ni laburan ni en su puta vida agarraron una pala, ¿entendés? Para mí, eso no eran obreros. No estoy de acuerdo. Eran mercenarios políticos para mí. Estamos en democracia, está bueno que no estés de acuerdo. Pero está bueno también que no te caguen el laburo a vos, ¿entendés? Sí, igual, a mí que laburo, a él. Vos tenés suerte que ibas en el auto y escuchando la radio. Hubo gente que se estuvo a gamba, en bicicleta. Gente que perdió el premio por el presentismo. Porque esto no te lo conozco. Pero un viaje que lo hago en 30 minutos, 2 horas tardé. Por culpa de estos forros que cortaban por todos lados. Escuchame, ¿cómo pueden romper colectivos, boludo? Van criatura arriba, tiraban piedra a los colectivos. Mi cuñado maneja un colectivo y a un compañero de él llegó todo cortado porque le metieron un ladrillazo en el vidrio. ¿A vos te parece esto? ¿Esos son laburantes? No, papá, esos no son laburantes. Esos son un par de forros que por unos mangos salen a hacer quilombo. Ese no es el país. El país es el que está acá. El que está, el que labura todos los días. Bueno, me estoy recaliente, no, cambiemos no, de tema. Calmémonos. Bueno, pero bueno. Por eso. También es un derecho constitucional el que, tema, el tema lastimar de la a los demás. Eso no es protesta, papá. Eso no es protesta. No es un derecho, pero. Eso es desestabilización. ¿Me dejás hablar o no? Sí, habla, a ver. Bueno, es un derecho también el tema de la protesta. Y incidentes hubo siempre, de un lado y del otro, y va a seguir lleno de incidentes pero, de un lado pero, y del otro. Pero ¿qué tipo de protesta es romper locales, romper colectivos, no dejarte laburar? Ah, ¿eso es una protesta? ¿Qué te vas a dejar hablar? Cuando vas también. ¡Qué bronca que tengo, loco! Cuando el kirchnerismo o el gobierno este de turno llena la plaza. No, ya está, no hablemos de política. Entonces, yo estoy hablando del día que tuve, no hablemos de política. Bueno, escuchá, volvamos a casa. Esto es un tema, vamos a dedicarle un tema a los laburantes, loco. Los que volvieron a casa como pudieron. Siempre que el fuego estará. haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Bandas míticas en Dementes. Auspiciado por Manufacturas. Bueno, estamos acá escuchando de fondo una banda mítica de acá del oeste que se llama Almas Sucias, o se llamaba porque ya no existe más. Lo que sí existe es la esencia. Ojalá que vuelva a existir. Ojalá que vuelva a existir. Hay rumores de una nueva formación. De una nueva formación o un rejunte. O que se vuelva a juntar la banda también, original. Ojalá, así también, eso sería lo mejor. Pero bueno, viste como las bandas hay para juntarlas. Ah. Si pasó algo entre ellas, bueno. Así que entonces, hoy en Dementes, en Bandas Míticas, Almas Sucias. Almas Sucias. Almas Sucias es una banda que se formó por unos amigos de 20 años, más o menos a fines de los 80, hace 90. 20 años. Claro. ¿Principio de los 90? ¿También? Sí. Bueno, fueron cambiando los integrantes, fueron cambiando formaciones, la pelearon, tocaron por el oeste, llegaron a tocar en lugares como Cemento, Dijule, lugares que eran... de difícil acceso en claro. Ese momento. Pero de alguna manera llegaron ahí. Sí, y cuando estaban en lo mejor, que empezaron a seguir el circuito sobre Capital, pudieron grabar demos, que ahora no es por nada, pero ahora es mucho más fácil. Antes se te complicaba para hacer eso. Claro, no había internet, no había CD, no había nada. No. Era TDK y, o sea, cassette y boca en boca. Y bueno, pegar afiche y todo eso. Y como en lo mejor de la banda, cuando estaba remontando, se lo bajaron de un ondazo. Hubo problemas internos con un par de integrantes y bueno. Sí. Igual arranca la banda, muchas idas y venidas. Sí. Luego otra formación. Conforman una formación, sí. Salen a tocar por todos lados. Vuelve otro cantante. ¿Dónde comenzaron a ensayar? Ellos por el barrio La Perlita. Sí, de acá de Moreno. La Perlita, sí. Bueno, después que se terminó esa formación, se separan. Uno de los integrantes se va a vivir por un pueblo de Bragado, Mechita, por esos lados. Sí. Diego Rodríguez. Diego Rodríguez. ¿Ensayaban en el garage del baterista, es verdad esto? Sí, el baterista es Javier Rodríguez, estaba integrada también por Walter Aragunden, sí. Y Rubén Tinerello. Comenzaron como cuatro integrantes. En realidad eran un trío, Walter, sí. Patón y Javier, claro. Como Javier el líder de la banda. Después sí. Se integra el sobrino, sí. Después bueno se va, después vuelven y juntan se va el guitarrista. Quedan como líderes el batero y el cantante. Tienen idea de formar de nuevo la banda, buscan nuevos integrantes y buscan sí. A dos guitarristas, sí. Guillermo Lemos y Sergio Cornejo, sí. Después se va Sergio Cornejo por problemas personales y, sí. Y viene a la banda Mariano Ruffinazzi. Claro. Ahí sigue siendo siempre la primera etapa, siempre con el mismo cantante, la misma esencia. O sea, el mismo estilo. Porque algo... después tuvo un quiebre. Claro. Y con la llegada de nuevos integrantes cambian el estilo. Sí. Y ahí comienza la segunda etapa de Almas Sucias. Sí. Después integran viene un tecladista, sí. Y bueno, graban y ahora vamos ahí a fue cuando grabaron todos los temas que venían haciendo. Exacto. Desde que se formó Almas Sucias. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema llamado Ficticio, la letra escrita por Javier Rodríguez y la música hecha por la banda. Este tema es de la primera etapa de Almas Sucias, una banda legendaria acá de Moreno. Vamos a escucharlo. We'll be right back.

Siempre quise decir eso por la radio. Claro, ahora estoy sin radio igual, pero bueno. Ah, porque acá no suena como un eco. No, viste, pero el que tocó y sabe de acoples apaga la radio cuando se va a ah, joya. No, joya. Baja la tele. Ah, cualquiera. Bueno, escúchame, Sergio, quería preguntarte, ¿cómo llegaste vos a la banda Almas Sucias? Bueno, estaba en mi casa practicando con la guitarra solo y pasó un día Patón, que vivía la madre a una cuadra de casa. Patón era el cantante, ¿no? Patón era el cantante y bajista. Ah, mirá. Y me escuchó. Entonces llamó a mi casa sin conocerme, salí y me preguntó si quería tocar y él justo iba a buscar al baterista a la casa. Así que después pasaron junto con Javier Rodríguez, el baterista, y bueno, hablamos un rato de música, vimos que más o menos escuchábamos lo mismo. Coincidía. Como suele pasar, ¿no? Cuando invitas a alguien a tocar. Y bueno, ahí los conocí y yo le dije, bueno, yo voy a tocar. Tenía un amigo que tocaba siempre conmigo y se los comenté y entramos los dos con Guillermo Lemos. Sí, sí. Básicamente fue eso como empezamos. Ahí fue la formación ya, dos guitarras, vos tocaste la guitarra y porque después estuviste... Claro, esta fue la primera etapa, donde Sergio tocó la guitarra en Almas Sucias. Muy bien. Claro. Luego vos te alejaste de la banda y después que cambian el cantante vos volvés, pero como bajista esta vez, ¿no? Claro, después yo me fui de la banda, entró Mariano Ruffinazzi, después se va el cantante... Entra otro cantante y yo empiezo a tocar el bajo. ¿Cómo es el nombre del otro cantante, que no lo recuerdo? Le decíamos Tortuga. Ah, la Tortuga. Fabián. Fabián López. Muy, muy amigo de Javier Rodríguez. Creo que son algo de parientes o algo así, ¿no? Sí, creo que hay un parentesco ahí. No sé si por parte de sus mujeres o qué, pero son medio parientes, me parece. Sergio, una preguntita. ¿Sí? ¿Qué significó Almas Sucias en tu vida? Mira, Almas Sucias es, por lo menos en mi experiencia, yo tenía 19 años, más o menos. Bastante chico. Fue el empezar a salir a tocar. Sí. Obviamente Javier y Patón me llevaban un par de años, un par nomás, pues si digo cuántos se van a enojar. No, fue para mí, o sea, hoy... pusieron el primer tema a ustedes y vienen 250.000 recuerdos de ir a tocar desde cumpleaños hasta, bueno, Moreno, Ituzaingó, sí. Pilar, Escobar, las salidas a tocar, ¿no? Claro. El hecho de, como decían ustedes hoy, no había internet, no, nada, así que era en boca en boca. Claro. Y bueno, es eso, es eso que a veces te dan ganas de volver a tocar. Ah, me olvidé comentar, en un momento también entró Daniel, que está ahí, Daniel Romano, sí. Tecladista. Tecladista, claro. Tenía la relación, la tenía la madre de Patón con la madre de Dani, se conocían, bueno, le comentó que había un tecladista y vino Dani. Claro, mira vos. Así que llegó. Esto fue también en la segunda etapa. Claro. Tiene unos cuantos años de Almas Sucias. Acaba de comentar un poco lo que fue Almas Sucias en tu vida. ¿Tenías ese anhelo o esa nostalgia de decir que sería bueno volvernos a juntar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola, hola? Sí, hola. Hola, ahí está. Pensé que la emoción... Te no, te preguntaba, de que ya que has comentado lo que fue, digamos, Almas Sucias en tu vida, desde pequeño, si tenés ese anhelo o esa nostalgia de decir estaría bueno volvernos a juntar y hacer un poco de música, como los Borbotones. Bueno, tenemos un pequeño problema en la línea. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, lamentablemente se ha cortado la transmisión. Un abrazo igualmente. A Sergio, claro. Y a todos los integrantes de Almas Sucias que andan esparcidos por la nación. Por la nación. Bueno, para mí fue mi pregunta que se emocionó. Y se desmayó de la emoción. Bueno, vamos a escuchar un tema, pero de la segunda etapa de Almas Sucias. Se llama Demasiado Brillo, es de la parte más heavy de Almas Sucias. Thank you.

género del metal, presentado por Víctor Rosales. ¿Qué nos trajiste, Víctor, esta semana? Bien, esta semana traje el género llamado New Metal. Ajá. Pero antes que nada, quería leer los mensajes en el Facebook que me dan satisfacción. Sí. Por los mensajes. Sí. Bueno, Rubén Esteco, como siempre, la gente de Hyperion nos manda saludos, así que un fuerte abrazo para ellos. Así que bueno, ahí colgaron algo en nuestro muro, así que bueno, ah, tienen bueno, ahí la info. Y también Jean Carlos Furia Metal Brasil nos mandó, loco, un saludo grande, nos agregó como amigos, así que bueno, un fuerte abrazo acá desde Argentina para... Grande, loco, para, un fuerte abrazo. Para la gente de Brasil, que lo que ves lo que hace internet, ¿no? Que antes no se podía, antes de boca en boca, y hoy, claro, mirá, tenemos la posibilidad de poder comunicarnos. No, desde estoy este muy medio. Emocionado. Gracias, Carlos, un abrazo. Sí, abrazo grande. Bien. Después también... Leandro Luxizano también nos está escuchando. Muchas gracias, Leo, por escucharnos. Un abrazo de acá de Dementes. También, a ver. Bueno. Un abrazo para Sergio, que se cortó la comunicación. Sí, la gente de Alma Sucia, así que bueno. Bueno. Bien. Como comentamos, te voy a comentar a Dani siempre que me dice. Sabemos que el heavy metal es el género musical con más subgéneros. Y bueno, esta semana vamos a hablar un poco sobre el new metal. También conocido, bueno, como el angro metal, el neo metal o también llamado como el nuevo metal. Esto se trata, digamos, de un género de fusión que combina elementos del metal alternativo con otros géneros. Por ejemplo, el grunge, el hip hop y tiene bastante música y letras también de lo que es el rap. Una ensaladita, digamos. Exactamente, esto surge, digamos, a finales de los 90 y principios, también fines de los 80, perdón, y finales de los 90. Al principio hay de todo, digamos. Como siempre, seguramente en Estados Unidos. Bueno, hay géneros que no sabía. No, pero sí, digamos la pero mayoría siempre. El new metal, sí. Sí, digamos que este género, digamos, arranca con lo que hubo bandas que influyeron mucho, que fue Anthrax y Rage Against the Machine. Ah, mira. Al meter la fusión del metal con el rap, ¿no? Sí. Digamos que Anthrax es una banda, digamos, legendaria, ícono del thrash, pero uno de sus discografías está hecho con una banda que llama, no me acuerdo, no tengo bien hoy ahora en mente el nombre, pero creo en español algo de Enemy Association o algo así, sí, que es una banda de rap que le gustaba mucho al guitarrista de Anthrax. Ajá. Y bueno, proponen hacerse, digamos, un disco juntos, y a partir de ese disco, digamos, con muchos jóvenes oyentes, claro, digamos que mamaron eso, por decirlo de alguna forma, y bueno, arrancaron con lo que fue el new metal, ¿no? Digamos que esta música se enfatiza mucho en la atmósfera y el ritmo y texturas por encima de la melodía y la instrumentación. A menudo los cambios, las canciones usan riffs rítmicos y, digamos, sincopados, puede ser así, sí, tocado con distorsionadas guitarras eléctricas afinadas, como muchos de los nuevos géneros en rangos bajos. Claro. ¿Qué puedes decir de la batería, por ejemplo? De la batería, en sí va cambiando. ¿Sobresale la batería o es como otros géneros que está de base atrás nada más? No, esto, para mi punto de vista, no sobresale tanto. Sí. Creo que, a diferencia de esos estilos musicales, lo que más protagonismo tiene es el bajo. Sí. El bajo tiene bastante protagonismo. Las bandas que dieron origen al género, digamos, sacando lo que fue Anthrax y Rage Against the Machine, fue Korn, más o menos en el 94, Deftone. Sí. Y bueno, más o menos la otra banda se llama Limp Bizkit también. Así que bueno, digamos que este también género musical hoy en día, digamos, ya no tiene tanta popularidad, no hay tantos grupos como lo había en su momento, como que fue pasando de moda, claro, boom, fue, boom, y... hubo bandas como Linkin Park, Tres Niños, Soulfly, sí, Slipknot, como dijimos, grosa banda Slipknot, claro, exactamente, muchas bandas para mi gusto formadas por lo que fue la ola de MTV, con, no hacía realities y se dedicaba a pasar videos de música. Uh-huh. Y bueno, digamos que eso fue un poco el origen y también el digamos, por decir así, el término de lo que es el new metal. ¿Y qué tema vamos a pasar? ¿Qué banda trajiste hoy? Hoy, bueno, trajimos un poco de Slipknot, de que el tema se llama... Heretic Anthem. Exactamente. ¿De qué disco, Ari? De Iowa. Así que bueno, oyentes, hay un poco de new metal, el cual no me gusta. Andá a cagar, puto. Yeah! Muy bien, lo que acaba de pasar fue Slipknot, así que bueno, que fue hoy Slipknot. Lo que fue el New Metal. Bueno, también cabe destacar en este género musical que es la introducción de los DJs que están en estos... Imparcialmente. ¿Me dejás dedicárselo a este tema a Darío de Necromanto? Que no... Sí, sí, cómo no. Saludo también para... A Darío. Para Cristian Ordóñez, que nos está escuchando, un saludo. También a Paola Esteves y a Graciela, que nos están escuchando, un saludo, gracias por escucharnos. Y también acá dice, Ari, dejá de hablar, aburrís, Tatu absurdo. Ah, eso es por lo de hoy. Estoy indignado, Tatu, ¿qué querés que haga? Bueno, lo que fue, esto fue el New Metal, como acabamos de decir, un breve resumen de lo que es el estilo musical. Que bueno, en la actualidad digamos que está en decadencia debido a varios factores, entre ellos que la saturación de estilos. La mayoría de las bandas se disolvieron o se han acercado a, digamos, a otros géneros. Porque vomitan mucho por eso, no, en el escenario, ¿no? Así que no es por eso. Así que, bueno, dos cosas quiero decir antes que nada. Sí. Primero, a las bandas, perdón, a los oyentes que tienen bandas y tienen material y quieren difundirlo, bueno, nosotros estamos para eso. Así que, bueno, no tienen nada más que hacer que escribirnos al Facebook o acercarse acá a la radio. Así que FM90.1, FM Moreno. Y, bueno, también, digamos... Tenemos una fechita este domingo en la gente en Clásico Bar, nuestro auspiciante, así que bueno, va a estar Mil Especies, Mestizo y Argenticidio. Así que bueno, nos esperamos este domingo para poder también difundirnos. Y bueno, ven huevo Martín Negro, agente muñático, dice a mí, tampoco, Víctor, ya está demasiado pesado. Saludos muchachos, huevo. Bueno, vas a ser muy blando, huevo, ¿cuál es? Huevo, quédate que para el final tenemos un sorpresa. Un tema para vos, huevo. Bueno, ya no nos tenemos que ir yendo, como siempre, la puta madre, se nos acaba el tiempo. Les prometemos que vamos a tener 2 horas más adelante para ustedes, para el metal, para el que le gusta el metal y capaz que está laburando y se olvidó el MP3 o tiene el celular sin batería o lo que sea, o tiene la computadora sin internet y no puede escuchar música o lo que sea. Nosotros estamos ahí para hacerles compañía, para escuchar metal, para que ustedes escuchen y para el que no escuchó metal, que lo conozca, ¿no, Dani? Sí, para los pibes, los pibitos que se la pasan escuchando música arriba del colectivo, el chiqui chiqui chiqui chiqui en los teléfonos, que habría que matarlos. No. A los teléfonos, no a las personas, a los teléfonos, a los teléfonos. No a la violencia, por favor, no. ¿Sí? Bueno, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Manufacturas, a Panadería Las Marías, gracias a Clásico Bar. Se me olvida otro más, Draken, que Draken, así como lo ven ustedes tuneando autos, es muy metalero, Mirá vos, saludo Draken, para Dani, sí. Así que bueno, Víctor, ¿querés mandarle saludos a alguien? Sí, mando saludos, bueno, como siempre, a todos nuestros oyentes, a la gente fiel a la radio, a la gente de Muriático, de Hiperión, a la gente de Absurdas. Así que bueno, a Matías también. Matías Medina, que nos está escuchando, ya mandó mensajitos. Así que saludos, bueno, puto. Un abrazo, ¿cómo se desenvolvió el sábado pasado de arriba del escenario? No, la verdad, un profesional ese tipo. Espectacular, sí. Y te caíste también, ¿eh? El batero también, me comentaron que la fecha estuvo muy buena. Sí, muy buena, muy buena fecha. Bueno, saludos también a Andrés Tomás. Y a Micaela Trecado. Andrés, acordate que me prometiste que cuando esté por inaugurar el estudio vas a venir y vas a dar una charla. Y vamos a ver si arreglamos algo con algunas de las bandas que vienen acá para ver si ir a grabar algún tema. Tiene que venir para que nos explique bien cómo es todo eso de la grabación y para el que no conoce la banda que quiera grabar, que se anime a grabar, ¿no? Claro. Ah, perdón, saludos para la mascota, para Julieta Paola. Saludos, Juli, pancha con peluca. Bueno, este tema entonces... Un saludo al operador también. Al operador que siempre nos hace la gamba. Y bueno, como lo prometimos para Huevo de Muriático, el martes pasado tuvimos el orgullo de entrevistar a Walter Martínez. Un fenómeno. Nos vamos a despedir con este tema para todos ustedes. Bueno, gracias por estar ahí, gente. Hasta el martes. Hasta el martes. Nos vemos el martes que viene. No, nos escuchamos, digo. Chau.